11 y 20 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. La verdad es que metido ya en estas fechas navideñas, se trata de días de vacaciones para los más pequeños y de cara precisamente pues a ese tiempo libre, con carácter lúdico, cultural, se han organizado en la venta de Ocuri, allí lo que es el centro de recepción del yacimiento arqueológico de Ocuri, unos talleres que ya les anticipamos el pasado viernes. Se denominan los talleres de Saturnalia, por parte de el grupo Anima Orienta, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de nuestra localidad. Talleres que ya tuvieron lugar en el día de ayer y que se van a desarrollar de nuevo en el día de hoy a partir de las 12. Vamos a hablar durante los próximos minutos, vamos a comentar un poco en qué consiste, vamos a verlo a través de el responsable de la venta de Ocuri, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, todo un viejo conocido de esta casa, Antonio Mateos, bienvenido, buenos días. Hola, gracias, Carlos. Bueno, pues como decimos, es una de las citas de estos días. Lo cierto es que en el marco general, hablando de Ocuri, desde hace ya unas semanas, cabe hablar precisamente de lo que es la reapertura al público y, por tanto, imagino que, hombre, es lógico, ¿no? Hay una reactivación de afluencia de personas a la zona, ¿no? Pues la verdad es que sí, Carlos, se está notando bastante, que ya antes venían, preguntaban, como estaba cerrado, pues la verdad es que era lastimoso, en cierta forma, el hecho de decirles que no se podían visitar, pero ya desde que se organizaron la jornada de puertas abiertas hace ya dos semanas y pico, pues la verdad es que la afluencia de gente que viene y que puede ver ya Ocuri, pues va siendo cada vez mayor. Y aprovechando estos días de Navidad, pues también está acercándose mucha gente de fuera. Ahora mismo hay un grupito aquí de 8 personas que están esperando para subir a las 12. Han subido esta mañana una pareja a las 10 de la mañana. En fin, que esto se ha reactivado, como tú dices. La verdad que hacía falta y va a ser muy positivo para todo el mundo. Recordemos, ¿no?, que durante estos días se puede visitar, en el caso de los ubriqueños, además, gratuitamente. Después sí que es cierto que tampoco es que vaya a ser un precio excesivo, ¿no? Va a ser más bien simbólico, un euro. Pero durante este mes de diciembre es gratuita la visita y hay una serie de visitas guiadas, si no me equivoco, 10, 12 y no sé si 4 de la tarde. Exactamente, es así, como tú lo has dicho. Ese es el horario que se ha establecido ahora en esta época de invierno. Después en verano se cambiarán los horarios por esto de la calor y por aprovechar lo mejor la mañana con el fresquito, en fin. Pero ahora mismo ese es el horario, a las 10, a las 12 y a las 4 de la tarde se pueden hacer visitas. Los ubriqueños pues están acercándose bastante, incluso colectivos, asociaciones vecinales, en fin, están aprovechando estas visitas y, bueno, y gente de afuera, como te dije antes, también están gente que ha venido en otras ocasiones y ya se han enterado de que está abierto, en fin, que está despertando mucho mucho interés y la verdad es que merece la pena, la verdad es que merece la pena. Una cosa que teníamos ahí que no se le había dado la importancia que tiene, pues ahora se le está dando y la gente lo está disfrutando. Mucha gente de Ubrique que no conocían esto, que ni siquiera sabía que existía ni siquiera el centro de recepción, en fin, se le ha dado un impulso muy, muy grande a Ocuri. Y con eso, pues, al turismo, a la economía, en fin. Yo particularmente estoy muy satisfecho y muy contento. ¿Qué quiere que te diga? Sí, la verdad es que además hay que destacar que el primer paso en sí fue precisamente la apertura de la venta de Ocuri, ¿no? La verdad es que sí, que ha sido importante y luego la proyección aquí en la sala de audiovisuales. Hay muchos proyectos después, ¿no? Abrí una pequeña tienda para vender productos de estos de merchandising o como se llame. En fin, hay diversas cosas y bueno, y actividades pues vamos a intentar hacer todas las que podamos para que la gente que venga, aparte de Ocuri, pues disfruten de este sitio y echen un día o echen un ratito con nosotros. Como decimos, bueno, pues el primer paso fue vuestra apuesta incluso, ¿no? Por llevar adelante, ¿no?, lo que es la venta de Ocuri, esa continuidad. Y que al final es cierto que, bueno, pues se ha unido a lo que es la reapertura desde las últimas semanas, como decimos, del yacimiento arqueológico Y en cualquier caso, durante todo este tiempo, la propia venta de Ocuri que ha colaborado con colectivos para que hubiera actividades allí. Y en ese marco cabe hablar también de lo que son estos talleres de Saturnalia, ¿no? De los que estamos hablando en el día de hoy. Exactamente. Se ha intentado en estos dos años que llevamos ya, que parece mentira, pero ya llevamos dos años con la venta abierta, con el centro de recepción. La verdad se ha intentado eso, por lo menos que la gente vaya conociendo esto, despertar interés por Ocuri, por la ciudad, despertar ese conocimiento de lo que hay aquí. Y, hombre, ahora se están viendo un poquito más los frutos, después de dos años, como tú dices, de apostar por esta historia. Merece la pena. Uh-huh. Y, bueno, y hacer actividades, pues, dentro de lo que hemos intentado hacer, pues, una salió mejor, otra salió peor, y aquí estamos. Y ahora Saturnalia, ahora la fiesta romana navideña en sí. Bueno, pues, si te parece, hablamos de esto último, ¿no? De este Feliz Saturnalia, es el nombre de estos talleres que tuvieron lugar ayer, hoy también, a partir de las 12. Decíamos que lo lleva a cabo Anima Orienta, lo que son los talleres, pero también la propia venta de Ocuri a través de una variedad de tapas que pone a disposición de los niños y de los padres que van con ellos, ¿no? Sí, claro, sobre todo pensando en eso, en que, claro, aquí tienen que traer a los chavales, hay que traerlo. Entonces los padres que estén ya de vacaciones o que estén más ociosos, pues pueden traerlo, y mientras los niños están haciendo sus talleres con Anima Orienta, pues nosotros le ofrecemos a los padres y a todos los que quieran, pues, una serie de tapas cocinadas al estilo romano y con recetas romanas, sobre todo para eso, para que haya ambiente. La cuestión está en darle un poco de vida a esto. Los críos lo van a pasar estupendo haciendo talleres, y además el día está hoy precioso, y mientras, pues, los padres, pues mira, a un precio módico, pues pueden probar una serie de comidas que más o menos son como las que tenemos ahora, pero con el toquecito romano. Pues, Antonio, ábrenos el apetito, anda, tienes más o menos. Ya va siendo hora, ¿no? ya va pegando. Pues mira, lo primero que hemos hecho ha sido Munzum, que es el vino que los romanos, uno de los vinos que hacían, que simplemente es vino tinto con una serie de especias, puesto a macerar durante un tiempo. Y la verdad que es un vinito que cuela muy bien y que gusta. Es como la sangría que nosotros tenemos ahora, pero sin fruta y sin gaseosa, claro. Uh-huh. Es un tintito con especias, podríamos decir. Se llama Mulsum, le llaman. Y para acompañar ese vino, o al contrario, pues tenemos una serie de tapas. Tenemos la calabaza alejandrina, que ya la hemos realizado en otras ocasiones con el tema del convivium romano que hacemos, que es, pues, digamos, una especie de pie, un aliñito, ¿eh? Son calabazas también con muchas especias, y con aceite, con garum, el famoso garum que utilizaban los romanos, y ese sería para empezar, ¿no? Una tapita de calabaza alejandrina. Luego hay un quesito para untar. Ahí no nos hemos comido mucho el coco. Un queso de untar de aquí, de la sierra, muy buenecito, y con aceite, miel y nueces. Y nueces, uh-huh, puesto en una especie de tosta, pan, sí, sí, con eso untado. Y luego el platito fuerte, digamos, el pollo bardano, que es simplemente un pollo troceadito y puesto a cocer con vino blanco, con puerro, con muchas especias también, con cilantro, en fin. Y eso todo machacado, o sea, todo puesto a cocer, y luego en un mortero, pues, machacando muchas especias más, piñones, pimienta, en fin. Es todo eso, pues, puesto en un platito con una salsita que se le sirve, pues la verdad que está exquisito. La verdad que son tapitas, por lo menos para entrar en calor y para alimentar un poquito y para que estén los padres mientras los niños hacen sus talleres, pues estén comiendo algo y probando por lo menos algo diferente, ¿no? Unas tapitas diferentes. Todo a un precio bastante bastante módico, y la verdad es que más que nada es simplemente para eso, para atraer, sobre todo para atraer a los padres, para que los padres se traigan a sus niños y los niños disfruten y celebren la Navidad pues de una forma diferente, hagan talleres y salgan un poquillo de la rutina, que es lo que siempre intentamos, ¿no? Que los niños conozcan otra forma de pasar el tiempo libre. Ya te digo yo que has abierto el apetito a los oyentes que nos estén escuchando, desde luego, y que, bueno, pues subirán seguro. A partir de las 12, estos talleres, ¿el precio, Antonio, cuál es? El precio de los talleres, lo han establecido Anima Orienta, son 5 euros, dura 2 horas, y ahí pues harán, pues vestirán a unos recortables que se le van a dar a los chavales para vestir a un soldado romano o a un personaje romano de pueblo normal, otros, los senadores, en fin, a cada uno se le dará el tipo de vestimenta que utilizaban, ¿no? En plan, un recortable, lo que hemos utilizado siempre, un muñequito y ponerle la ropa diferente que cada uno tuviera, ¿no? Con el nombre de cada vestido, con el nombre de cada herramienta o de cada arma, en el caso de los soldados. Esa sería una de las actividades. Otra de las actividades sería, pues también los romanos adornaban sus casas, adornaban los árboles, el famoso árbol de Navidad, tiene una trascendencia mucho más anterior incluso a la que tenemos ahora. Entonces se les va a ofrecer unos tronquitos recortados, unas tablillitas para que los críos pinten estrellas, pinten soles, en fin, para celebrar el triunfo de la luz, que eso es de lo que se trata, la Saturnalia, ¿no? Y harán diversas actividades, Anima Orienta estarán vestidos de romano, les hablarán de la historia de Okuri, en fin, una serie de cosas para que ellos vayan, los más pequeñitos vayan teniendo nociones de nuestra historia, de nuestro pasado, y vayan conociendo Okuri. Eso vale, eso tiene ese precio, 5 euros. Luego nosotros las tapas pues las hemos puesto más que nada un precio simbólico. Y eso, el vino con la tapa pues, está alrededor de 2 euros, vamos, 2 euros vale la tapa. Es más que nada porque la gente lo pruebe y como yo decía, por atraer a ese público que puede pasar aquí un día bonito, un día agradable, y pueden estar unas horitas aquí con nosotros. Así que no hay excusa, desde luego, para no acercarse. Con este tiempo, además, el solecito, las vistas que tenéis allí, desde luego, el sitio privilegiado que es, ¿no? Y no. Como tú comentabas, actividades ahora para el tiempo libre, para los críos, distintas, ¿no?, a las habituales. Bueno, pues ahí tienen una actividad cultural, lúdica, y mientras los padres pues también pueden disfrutar, ¿no? Sí, claro, sí, es que yo nuestro empeño desde la venta de Okuri es que no, ya de verdad que no es por el aspecto de que a nosotros nos beneficia económicamente, ¿no? Que también, no lo podemos negar, pero sí intentar que Urique, que los uriqueños conozcan este sitio, que puedan estar un rato agradable. Aquí hay zonas incluso que no tienen nada que ver con lo que es la venta, o sea que no es que haya que venir aquí a consumir por fuerza, sino hay una zona de cacharritos para los críos, un pequeño parque infantil, hay campo para correr y para jugar, hay sitios para estar tomando el sol y simplemente, o sea que no es que tengan que venir aquí por fuerza a consumir, ¿no? Pero ese es nuestro empeño principal, por supuesto, el que llega y se toma una cervecita, pues mira, bienvenido para nosotros es, ¿no? Pero que nuestro empeño está en eso, en que la gente conozca esto y bueno, y si pueden hacer, y ya pueden, hacer una visita a la ciudad, conocer lo que tenemos, valorarlo y disfrutarlo, pues encantado, mucho mejor. O sea que ese es nuestro mayor afán. Ahí pues, estamos. Pues ya lo saben, a partir de las 12, de 12 a 2, además a las 12 incluso, pues pueden aprovechar y hacer incluso la visita guiada, claro, al yacimiento. Y todo ello, aparte de disfrutar los más pequeños de estos talleres de Saturnalia organizados por Anima Orienta, y los mayores, bueno, pues esa variedad de tapas romanas que nos comentaba Antonio. Pues nos vamos a quedar aquí, feliz Saturnalia, estos talleres que tienen lugar ayer y hoy mismo todavía, como decimos, una alternativa, ¿no?, distinta en cuanto a actividades en estas fiestas navideñas, las tienen allí en la venta de Oguri. Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada, Juan Carlos, desearos una feliz Navidad, una feliz Saturnalia, un felices Reyes, feliz Año Nuevo, todo lo que pueda hacer, que el año que viene, que está ya llega, pues sea un poquito mejor para todos. Y a ustedes, gracias como siempre por atendernos y por estar ahí. Pues gracias a ti, Antonio Mateos, como siempre, por habernos acompañado. Y igualmente, un feliz año, felices fiestas, y que siga siendo un gran año para la venta de Oguri, que conocen ya muchísimas personas como puerta de entrada al yacimiento, en definitiva. Y que, bueno, pues sigan muchas más personas conociéndolo, desde luego. Lo dicho, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. La Delegación de Comercio